AstroSenda, el camino más corto para alcanzar las estrellas. ¿Cómo están todos? Les saluda su amiga Kitty Viracho. Ya saben que esto es AstroSenda. ¿Cómo estás, mi querida Lorna? Hola, Kitty. Muy bien aquí, muy, muy contenta. Además de que ahora sí, ya me hice yo mi propia pulserita roja y aquí la traigo. Ah, es que eso es lo mejor que se puede hacer, sí, como protección. Digo, yo me la pongo, a mí me las hacía, la verdad, y la vamos a tener de invitada aquí dentro de poco. Es más, dentro de 8 días, mi querida Malú. Malú me hace siempre mis pulseritas de protección porque ella me las teje y con hilo y me las pone, y entonces hasta que no se cae solita, porque cuando se truena quiere decir que traía algo por ahí. Entonces, tengo una amiga que se la ponía y cada que se la ponía al día siguiente la tronaba. Y sí, traía un montonal de problemas y un montonal de broncas en ese momento. Y pero la verdad es que no tengo tiempo, entonces me las compro. Pero qué bueno que Lornita trae su pulserita roja de protección todavía. Claro. Porque acuérdense que no es que ya fue ayer el eclipse y ya nos olvidamos de él. Acuérdense que sus energías van a estar vigentes, vigentes por, puede ser para algunos, dependiendo de los planetas que toquen su carta natal, puede ser meses o incluso puede marcar una serie de eventos durante todo un año, porque era un eclipse solar. Así es de que si ustedes tienen alguna experiencia, cómo se sintieron, cómo lo vivieron, si venían sintiendo algún efecto desde antes, yo ya les platicaba el programa pasado que se me están cerrando algunos ciclos. Lorna también nos platicó algunas experiencias que ha tenido, ¿verdad? Entonces, bueno, pues háblenos, platíquenos. Está aquí, como siempre, a quien damos la bienvenida, pues está Astro Luis en el chat. Bienvenido. Hola, qué gusto estar nuevamente con ustedes. Ya saben, aquí va a estar en el chat mi querido Astro Luis. Entonces, cualquier comentario, cualquier pregunta, cualquier saludo, lo que quieran, ya saben que nos los pueden hacer llegar a través del chat o que también nos podrían escribir al Twitter, ¿verdad, mi querida Lorna? Claro que sí, es @lanuevaturadioonline o @kittybracho o @lornux, que déjame decirte que por aquí ya había llegado un Twitter desde hace rato de parte de Cinti, que nos mandaba muchos saludos. Sí, y también que me pregunta parte, por su disco. Ay, sí. Y también de Ruby Santos, que nos está escuchando desde Yucatán. Y también había llegado otro Twitter de Adriana Lozano, que no había podido estar en sintonía, pero que ya hoy ya estaba muy contenta. Ay, qué gusto me da, mi querida Adrianita. Ajá. Que estés con nosotros nuevamente, mi querida Rubí. Cindy, sí, soy una vergüenza, qué barbaridad. No he ido al correo, es que he tenido unas semanas tan, pero tan agitadas que no he tenido tiempo. Y ¿saben cuál es la bronca? Que todavía no manejaba mi coche. Ah, claro. Entonces estaba yo como dependiente a que alguien me llevara. Pero la buena noticia de esta semana, bueno, pues es que ya me animé a manejar mi coche. Ay, muy bien. Que es estándar. Sí siento el pie tieso todavía. Pero bueno, con mucho cuidado, ahí me voy animando, entonces ya estoy manejando mi coche, lo cual ya me va a dar mayor libertad de hacer lo que tengo que hacer y de cumplir con todos mis compromisos, sin tener que depender de nadie, ¿verdad? Y bueno, fui al doctor en la mañana y ya me dio la próxima cita hasta dentro de 6 meses. ¡Ay, muy bien! Me dice que sí, todavía me falta movilidad. El miércoles tengo cita con el terapista. Y entonces yo creo que me van a mandar otras 10 sesiones de terapia física, pero dice que ya es poquitito lo que me falta. Lo que pasa es que no apoyo bien el talón todavía. Y le estaba diciendo que siento muy, muy tieso el tobillo todavía, como lo que lo siento tieso. Pero ya ahorita vi mis radiografías, todo está perfecto, todo está en orden. Y me dice que voy a recuperar el 100% de la movilidad. Ay, qué bueno. Ya nos vi en el Candela festejando la recuperación. Entonces, bueno, yo espero que para marzo, ¿verdad? Uh-huh. Pues nos aventemos otro candelazo, claro, ¿no, mi querida Lorna? Ay, sí. Nos la pasamos tan padre el año pasado. Sí. Se fueron todos mis alumnos. se fue también Carlos Galván y nos acompañó Floricela Juárez y como 10 alumnos míos, más todas mis amigas del Candela. Sí. Y nos fuimos a bailar salsa. Ay, y me la pasé tan divertido. Y la verdad es que sí me acuerdo mucho de ese día, porque fue mi última ida a bailar. Ya saben ustedes que yo, como buena pisciana, bueno, me encanta eso del bailongo. Ay, ¿no? Sí. Y yo que nunca bailo nada, me la pasé bailando y me enseñaron, que eso me gustó y no me cobraron. No, es que además es lo padre, fíjense, sí, en estos salones de baile que empiezan a trabajar o empiezan a la música desde las 5 de la tarde, que terminan temprano, que terminan las 11 y media, son salones donde la gente va verdaderamente a bailar. Sí. Es a lo que van. No van a tomar, no hay borrachos. No. Sí te llegas a encontrar, pero es muy raro, ¿no? Es raro porque están bailando todo el tiempo. Es raro, pero están bailando todo el tiempo, ¿no? Y van, de veras, que te encuentras ahí al Pachuco y te encuentras al Zapatitos, que llega con los zapatitos de charol amarillos igual que la camisa, y te encuentras al de la gorrita, al que va vestido como el Resortes. Bailan impresionantemente y se siguen las reglas de salón. Entonces, estamos en la mesa todas las chavas y van los señores y nos sacan a bailar. Y yo tengo gente con la que he bailado infinidad de veces. Apenas si sé su nombre, no sé a qué se dedican, porque a lo que vamos es a bailar. No vamos a ligar, no vamos a nada. Todos muy respetuosos. Y siempre que llevo alguna amiga que se me apena y se me chivea, así como mi querida Lorna. Sí, me sacan. Bueno, la sacan todos mis cuates ahí y hasta su clase de baile le dan. Eso, ya se baila poquito, pero ya sí, me defiendo. Bueno, pues sí, vengo muy contenta por eso, porque me dijeron que sí, que está mi musculatura, mis tendones, mi fractura ya se compactó, ya está perfecta. No me van a quitar la placa, me dicen, porque ¿para qué demonios me vuelven a abrir el pie? Ah, bueno. Que mientras mi cuerpo no la rechace, que no tengo ningún problema y no la he rechazado. Entonces dicen pues, que me puedo quedar con ella y que sí voy a recuperar el 100% de movilidad. Entonces, pues si todavía esto me siento tiesa, me cuesta trabajo, por ejemplo, bajar escaleras. Eso sí me cuesta trabajo. Hay ciertos movimientos que todavía no me duele, pero lo siento duro, ¿no? Entonces ya me mandaron unos ejercicios y entonces, bueno, pues sí vengo muy animada. Porque ya mi cita me la dieron hasta dentro de 6 meses. Me dijeron, pues estás perfecta, mi chava. Otra sesión de 10 terapias físicas más, que tú hagas este ejercicio en tu casa y vas a ver que vas a llegar corriendo, dice el doctor en mayo. Y le digo, ¿corriendo y en tacones? Sí. Y me dijo, bueno, eso siempre te van a molestar un poquito. Ya no te puedes poner esos tacones de 12 centímetros, pero sí vas a poder usar tacones. ¿No? Bueno, entonces, pero a lo mejor para un evento, que a lo mejor nada más el evento dure 2 horas, a lo mejor sí, ¿no? Yo ya me lo estoy empezando a poner un ratito en mi casa, ¿sí?, para no desacostumbrarme. Pero me los pongo 1 hora y me los quito. Porque lo importante es que ahorita se apoye completamente mi pie, la planta del pie. Es más terapéutico que porque no puedo usar los tacones, ¿no? Entonces, bueno, pues me conviene andar con el... Sí traigo ahorita un poquitito de tacón, ¿no? Porque es más cómodo caminar, ¿no? Que en tenis, que está el pie completamente plano. Pero bueno, qué rollote me acabo de aventar, ¿verdad? Ay, pero está bien. Así todos sabemos cómo te encuentras, Kitty. Ay, claro. Además, sí, a mí ya saben que este programa es de compartir. A mí me encanta compartirles, pues, mis alegrías, mis penas, mis tristezas, mis tribulaciones. Y platicarles, bueno, cómo me afectan a mí todas estas energías planetarias, ¿no? Para que ustedes aprendan también a observar. Cada que yo les digo, pues es que tenemos tal configuración, observen qué les está sucediendo en sus vidas para que posteriormente, cuando volvamos a tener este ciclo o esta configuración, bueno, sepan más o menos, bueno, pues por dónde viene el golpe, ¿no? Claro, eso sí. A mí siempre me va a impactar cuando me explicaste cómo estaban las posiciones planetarias el día del accidente. Ah, eso no, es que el día del accidente estaba marcado. Mi accidente, como ustedes saben, estaba marcadísimo planetariamente. Yo incluso dije, algo va a pasar. No quise irme de Semana Santa, ya se los he compartido aquí, ¿no? Y fue bajando las escaleras de mi casa, que igual me hubiera podido caer en la tina del baño, ¿verdad? Entonces, cuando te toca, aunque te quites, ¿no? Entonces, bueno, hay cosas que no se pueden evitar, hay tránsitos planetarios que verdaderamente tienen un impacto dependiendo de cada uno de nosotros y nuestras cartas natales, porque no es para todos, no es para todos. Una configuración planetaria puede ser muy fuerte para Lorna y a mí no pues me afecta, ¿no? Todo depende del ascendente que tenemos y de los planetas que toca de nuestra carta natal. Pero bueno, vámonos, ¿qué te parece, mi querida Lorna? Sí. A una brevísima, pero brevísima pauta. Claro que sí. Que me encantaría que les pusiéramos el comercial para que todos tengan la información del taller conferencia que voy a dar el próximo 15 de diciembre en el Salón Área. Okay. Aquí en Reforma número 199, en el tercer piso, esquina con Eva. Y mejor escuchen este pequeño comercial. Continuamos en este tu programa Astrosenda. Abróchate los cinturones que despegamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Preparándonos para el 2014, por supuesto. Y por eso quiero hacerles una invitación para acompañarme al taller y conferencia que voy a dar el próximo 15 de diciembre. ¿Qué es lo que vamos a aprender? Bueno, en el taller, que va a ser de 11 de la mañana a 14 horas, vamos a aprender a sacar nuestra vibración numerológica del año y además vamos a analizar nuestras cartas natales para que cada uno de ustedes sepa perfectamente cuál es su signo solar, cuál es su ascendente y dónde se encuentra su luna. Y yo, por supuesto, les voy a decir, bueno, qué es lo que esto significa. Y en la tarde, a las 4 de la tarde, no se pueden perder la conferencia Configuraciones Planetarias del año 2014, donde además vamos a ver el pronóstico para cada uno de los signos. Esta es una magnífica oportunidad para que estés preparado y enfrentes el 2014, que es un año de grandes confrontaciones, de retos, de desafíos, pero también de crecimiento. Esto va a ser en el Centro Área, Reforma 199, tercer piso, esquina Río Neva, en la colonia Cuauhtémoc. El costo del taller es de $800. El costo de la conferencia es de $300. Pero si asistes a los dos eventos, tenemos un gran descuento para ti. Inscripciones e informes al teléfono 044 55 14 87 38 75 o puedes escribir a la dirección electrónica bolibolo@gmail.com. Te espero. No te vayas, que como estrella fugaz regresamos en un momento.